está patas arriba, porque en un gol del Huesca nos tiraron todos. Se ha ido todo para el suelo. En fin, no sé qué pasará con la unidad móvil. Pero bueno, de momento sobrevive, ¿no? Hemos retransmitido. Se abraza Carlos Colmero con los jugadores Matías Vin, también con Diego. Venció el Arte 3 Villa Aranda por primera vez en Huesca. Se rompió el maleficio. Lo vivimos en directo con el Arte 3. Aquí sintonía Onda 0, 27-28. Elegimos a los mejores jugadores. Con copiadoras Aranda, el jugador más rápido, quien si no, Matías Vin, en ese último sprint que acabó en las redes de julio. Máximo goleador, Diego Camino, con Electricidad Baños, el mejor de la partida. Me voy a quedar con Valles, mejor, y con Metálica Sampdoria, el máximo goleador, como hemos dicho, Diego Camino, 8 goles. Enseguida estamos en túnel de vestuarios, ganó el Arte Pref, sobrevive el equipo de Cornedero. La energía solar, limpia y económica, es la energía del futuro. Para merenderos, bodegas, casas de campo, naves industriales, instale energía solar con un precio muy asequible. Le tramitamos la subvención.